asustada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí. No todos. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de La Cosecha. En Halloween, bueno, ¿no? Es un especial de leyendas urbanas para todos ustedes. Espero que la disfruten mucho. Y comenzaremos con... Muy bien. Yo les voy a contar una leyenda. Yo soy Rosy. Primero que nada, hola. Muy buenas tardes. Hola, yo soy Rosy. Y... aparte, o sea, bueno, hay que dar, porque no es La Cosecha, sino somos La Cosecha, a o sea, ver, estamos muy... No, pues nada, o sea, está súper rico el clima, cierren la puerta, miren la cosa, volteen hacia atrás. Tiene su puerta, apaguen la luz. Apaguen la luz, pongan sus auriculares. Radio, con audífonos. Sí, escuchen. Así que, enjoy. Y, pues... no estén de cobardes, por favor. Inviten a sus amigos a que nos sintonicen. Ya saben, todo por la página de Notus, en Notus Radio. Y el día está, o sea, está súper rico. La lluvia, el tristito, todo esto. Sabroso. O sea, sorry para todos los que hicieron altares y que se les mojaron. Si a ustedes también les pasó. Saludos al tercer lugar. Ay, bueno, les vamos a compartir rápido nuestro gran logro. Ganamos el tercer lugar en nuestra... nosotros somos estudiantes de comunicación y pues ganamos el tercer lugar de los altares en nuestra institución, bella y acalorada institución y adinerada. El martes recogemos nuestro premio. Bueno, pues bueno, yo les voy a leer una historia. Es una leyenda urbana. Se llama La Madre Descuidada. Sí. Natalia era una madre feliz. Trataba a sus tres pequeños con gran ternura y comprensión, aunque más de una vez la pudieran sacar de sus casillas. Los dos primeros de sus retoños vinieron casi seguidos, 6 y 7 años, y la tercera, una preciosa niñita de 7 meses, que aunque inesperada, fue recibida con el mayor cariño y amor que una familia le puede entregar. El único pero que le podía poner Natalia a su abundante familia era que su marido casi no pisaba su casa. Su aburrido trabajo como contador, les daba una cómoda posición social, pero le mantenía ocupado todo el día. E incluso cuando estaba en casa, siempre estaba rodeado de papeles de trabajo. Por lo que Natalia tenía que ocuparse de sus hijos sin ninguna ayuda, y en algunos momentos eso podía ser extenuante. La noche anterior al fatídico día, la más pequeñita de la casa había decidido celebrar un concierto nocturno y Natalia casi no pudo pegar el ojo. Agotada y casi arrastrándose, llegó a la cama a las 4 de la mañana tras dejar a la niña en la cuna. Cuando se empezó a quedar dormida, escuchó el grito de su segundo hijo en la habitación contigua. De un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartían sus dos hijos mayores y se encontró a Mario, el mediano en edad, visiblemente asustado y llorando en su cama. Parece que había tenido una pesadilla y del susto se había hecho pis encima. Algo que por desgracia se había vuelto muy habitual desde que nació su hermanita. El niño se había convertido en un príncipe destronado y su comportamiento dejaba mucho que desear, y era capaz de cualquier cosa con tal de llamar la atención. Natalia, agotada y sin pensarlo mucho, comenzó a regañar a Mario delante de su hermano Julián. Como te vuelvas a hacer pis en la cama, te voy a cortar el pipí. Ni siquiera tu hermanita me da tanto trabajo como tú. El niño lloraba desconsoladamente mientras su madre cambiaba las sábanas y le daba la vuelta al colchón. Casi sin darse cuenta, eran ya las 5 de la mañana y Natalia aún no podía pegar el ojo. El biberón de las 6 de la mañana y preparar el desayuno a su marido e hijos hizo el resto. No pudo dormir toda la noche. Lo peor de todo es que los niños pasarían todo el día en casa, ya que estaban de puente. Una festividad que parece que no respetaban en la empresa de su marido, el cual fue a trabajar como cualquier otro día, dejándola al cuidado de los pequeños durante todo el día. A A media tarde y aprovechando que Mario, agotado por la noche anterior, se había quedado dormido en su habitación, comenzó a bañar a la pequeña Clara. Era el momento ideal, pues Mario estaba insufrible y si no le vigilaba a cada paso era capaz de incendiar la casa con tal de llamar la atención. Esa pequeña siesta le daría un respiro y le permitiría bañar al bebé un poco antes del horario habitual. Con un poco de suerte hoy podría mandarlos a dormir un poco antes y descansar. Cuando ya solo le quedaba lavar la cabecita de la pequeña Clara, un grito desgarrador se escuchó en el pasillo. Era sin duda Mario, que seguro que había vuelto a hacer otra de las suyas. Gritando y sin soltar a Clara preguntó: ¿Qué pasa? Mario, ¿estás bien? Julián, ¿qué le pasa a tu hermano? Estaba a punto de envolver en una toalla a la bebé, que aún continuaba enjabonada en la bañera, cuando Julián entró por la puerta y lo que vio lo dejó sin habla. Mamá, Mario se ha vuelto a hacer de la pis en la cama, así que le he cortado el pipí como dijiste. El mayor de sus hijos tenía el pene ensangrentado de su hermano en una mano y unas tijeras manchadas de sangre en la otra. Natalia, pálida por lo que acababa de suceder, se levantó de un salto olvidándose que estaba bañando a la pequeña y salió corriendo hacia Julián, que, al ver la furia de su madre en sus ojos, escapó a toda velocidad buscando un sitio para esconderse. Aturdida y conmocionada y agotada por la noche en vela, Natalia no sabía cómo actuar cuando llegó a la habitación de los niños y vio a Mario sobre la cama desangrándose. Tras abrazar fuertemente a Mario, le cargó en brazos y bajó las escaleras camino al coche. Su única opción era llevarle al hospital inmediatamente. Cada grito de dolor del niño bajaba en intensidad. La pérdida de sangre lo estaba debilitando y sabía que tenía pocos minutos antes de que muriera de sangre. Arrancó el coche y pegó en un acelerón, saliendo del vehículo impulsado como si diera un salto al pisar un fuerte bache, y sonó una fuerte explosión. El salto pareció sacar a Natalia de su estado de shock y de repente recordó que la pequeña Clara seguía aún adentro de la bañera. En ese momento se dio cuenta de la mortal imprudencia que acababa de cometer y bajó del coche sin mirar atrás para buscar a su hija. Por desgracia, cuando llegó era demasiado tarde. La bebita de apenas 7 meses no tenía la fuerza suficiente para aguantar tanto tiempo sentada sin perder el equilibrio y yacía inerte boca abajo en el agua. Los intentos de reanimar a la niña fueron inútiles y Natalia, gritando desesperadamente, bajó nuevamente las escaleras de su casa con su bebé en brazos camino del vehículo que la llevaría al hospital. Pero aún le quedaba una última y macabra sorpresa. Al acercarse al vehículo todoterreno que conducía, se dio cuenta de que había un brutal charco de sangre en el suelo. Al principio pensó que sería la sangre de Mario, pero al acercarse pudo constatar que bajo el coche estaba el cuerpo inerte de Julián, que al parecer se había escondido bajo el todoterreno para evitar que su madre le pegase. Con tan mala fortuna que al arrancar esta a toda velocidad, una de las ruedas le aplastó el cráneo, reventándole y desparramando sus sesos por todo el suelo y causando la terrible explosión que Natalia había escuchado un par de minutos antes. Natalia cayó al sueño de rodillas. Su cara no reflejaba ninguna expresión. Solamente se mantuvo en esa posición durante minutos hasta que sin mediar palabra se levantó. Abrió la puerta de su coche y cargó nuevamente ya el cuerpo inerte de su hijo Mario junto al de su hermanita. Entró nuevamente a su casa. Un minuto después bajó de nuevo, cargó el cadáver de Julián y volvió a entrar a la casa cerrando la puerta tras de sí. Por la noche, cuando el marido de Natalia llegó a casa, que estaba a 15 minutos de la ciudad, se encontró el todoterreno con la puerta abierta y a medio camino del garaje, lo que le impedía aparcar su vehículo. Se acercó al coche de su mujer y se manchó el zapato con lo que parecía una viscosa mancha de aceite. Cerró su puerta y se dirigió a casa, en la que todas las luces estaban apagadas. Al entrar gritó: «Natalia, ¿dónde estás? ¿Por qué tienes el coche en mitad del garaje?». Al dar la luz, se dio cuenta de que había un reguero de sangre seca en el suelo que subía las escaleras y dirigía a la planta superior. Asustado, corrió tanto como pudo para quedar totalmente impactado cuando al entrar en el baño, sus tres hijos flotaban sobre el cadáver de su madre, que los había reunido en la bañera justo antes de cortarse las venas. Causar la muerte de sus tres hijos fue mucho más de lo que pudo soportar. ¿Impactado? Bueno, también hay que contarle al público todas esas leyendas urbanas que existen, por ejemplo, como Hello Kitty, que tal nos deja frías, así Bloody que Mary. Le frozen, el Bloody Mary, también lo de Chucky, pues, o sea, todo eso nació como una leyenda urbana. Pues sí, también lo de las cosas que, las caricaturas, ¿no? Que tienen sus mensajes ocultos. Peppa. Peppa, sí. Sí, todos los mensajes ocultos de las caricaturas también son muy, bueno, muy, son unos se los quieren inventar. Otros, por ejemplo, bueno, como les digo, son leyendas, obviamente. No me crean mucho en este caso. Pero bueno, después de leer esto, o sea, nos damos cuenta de que las leyendas urbanas son muy descabelladas. O sea, son súper fumadotas. Bueno, pues pero ahora... Pero igual nos hacen morir de miedo. Pues ahora nos vamos con una canción de Cranberry. No encontramos muchas de terror. La verdad es que no encontramos ninguna. Mira, o sea, les intentamos bajar la presión después de que ya estaban así súper... Espantados. O por lo menos asqueados. Bueno, vayan por un bolillo ahorita, para el susto. Ahorita regresamos. Regreso a la cosecha en este especial de terror. Y vamos a continuar con la historia de una leyenda urbana y se les comenzaré a contar. Una noche unos chicos celebraban una fiesta en un parque. Entre risas y alcohol comenzaron a contar historias de terror. En la misma calle había un cementerio y uno de ellos comentó lo mucho que le aterraba pasar por ahí, aprovechándose del miedo de su amigo. Otro de los jóvenes advirtió al resto con la siguiente frase: no se les ocurra nunca pisar sobre una tumba cuando se ha puesto el sol. Si lo haces, el mago te agarra y te mete dentro. Mentira. mentira, replicó Alexandra. Esas solo son sus supersticiones. Si tan valiente te crees, ¿por qué no lo demuestras? Te daré 10 pesos si te atreves, apostó el chico. A mí no me da miedo, las tumbas ni los muertos, respondió ella. Si quieres, te lo demuestro ahora mismo. El chico le tendió su navaja. Clavo esta navaja en una de las sepulturas, le dijo. Así sabremos que has estado ahí. Sin dudarlo, Alexandra cogió la navaja y se dirigió con el paso firme al camposanto, bajo la mirada atónita de sus amigos. El cementerio estaba lleno de sombras y había un silencio sepulcral, y sin quererlo, el miedo se fue en medio de la chica, y con cada paso sentó cientos de ojos vigilarla y un aliento helado en la boca. No hay nada que temer, se repetía Alexandra, para tratar de calmarse a sí misma. Escogió una tumba y pisó sobre ella, después se agachó rápidamente, clavó en el suelo la navaja y se dispuso a marcharse, pero no pudo, algo la retenía. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin poder moverse, estaba aterrada. Alguien me sujetó y gritó, y cayó al suelo. Al ver que no regresaba, los chicos fueron en su búsqueda. Encontraron a su cuerpo tumbado sobre la superficie fría y rígida, y con la cara totalmente desencajada del miedo. Sin darse cuenta, Alexandra se había enganchado la falda con la navaja al clavar en el suelo. Era la navaja la que la retenía y ella había muerto de miedo tras sufrir un ataque al corazón. Me dejaste más helada que Frozen Rubio. Ay, let it go, let it go. Uy, súper bien. Ay, qué miedo, ¿no? O sea, ¿no les ha pasado eso? O sea, justo lo que estábamos hablando hace ratito, que nos estaban invitando a un evento en el Panteón Municipal mañana, y justo estábamos diciendo eso, que no nos gustaría, porque pues de por sí somos medio supersticiosos en eso de pisar una tumba y que podamos ofender o molestar a alguien. Porque somos collones, Rosy. Somos bien guys, la verdad. No, pero pues que es lo que yo les contaba. O sea, yo estoy seguro que obviamente si existe algo bueno, existe algo malo. Y pues sí da miedito, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Sí, no se metan con cosas de otros mundos. O por ejemplo, o sea, lo que estuvo de moda hace poquito, lo de Charlie. Sí, no, de verdad. Oye, o sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué los chavos de ahora, bueno, de siempre, se han puesto así como que a investigar y nada, hay cosas que pues no? Yo creo que desde siempre. Por eso que desde siempre. Así como que se meten a ver qué les pasa o como que quieres que te pase. O sea, a huevo gustas que te pase algo. Quieres que te pase algo para decir algo. Para creerlo. Ajá. Sí. Es que, o sea, si no, ¿cómo dicen? Hasta que no lo vean, no lo creo. Bueno, sí, sí. Pero bueno. No, hasta no ver, no creer. Para que no me bufe. Muy bien. Pero bueno, vamos ahora a otra canción, para que regresemos a esta historia más maléfica y macabra como la persona que lo va a contar. Y vamos ahora con The Cranberries, se llama Promises. Váyanme al baño. Thank you. Ya que lo que tú sabes, papi. Hey, ¿qué onda? Pues ya estamos a punto de contar la última historia, la más maléfica, la más que los va a dejar frías, así que defrosten. Pues nada. ¿Ya? ¿Sí? Pues ya. ¿Cómo va? Déjalas caer. Déjalas caer, bro. Cuéntala. Que los chetos antes costaban 2 pesos, chaval. Que la coca 6. Y que en Irapuato se veía muy seguro. Ándale. Eso fue lo más terrorífico. De verdad. Me dio tiempo de los chetos. No, ya iba, en serio. Tranquilo. Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre la montaña, un autobús sufrió un accidente, muriendo todas las personas que en él viajaban. Entonces, dicho autobús circula de noche y aquel osado que entrega a esta de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado a transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues la bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical. Actualmente existe un día de tantos, un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal, aunque circulaba por la noche. Muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces, así que aprovechaban para el autobús inició el viaje. Subió por la cuesta sin problemas, junto con su ayuda. Como tantas veces sin problemas en esta parte del camino. Entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón. Un tramo de carretera en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además, se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esta parte es de bajada, pues es parte de una hondonada y bastante grande, y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto, y está además al salir una curva muy cerrada. ¡Qué miedo! En este puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales. Está tan hondo. Me está dando miedo, chavas. Está tan hondo. Se puede. Es que ánimo, chavas. Ya me está dando. Ánimo, chavas, todavía hay salud. Está tan hondo que a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso con lluvia y, por supuesto, el pavimento mojado. De repente, los pasajeros se percataban de que el autobús estaba ganando velocidad y se asustaron, reclamando al conductor, que no dice nada en absoluto. Entonces, y sumamente nerviosos, al final atina a decir: ¡están fallando los frenos! En poco tiempo, el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlar. En una curva, el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe. Otros yacen inconscientes hasta el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que tenían la vida. Y todos mueren de forma horrible. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado. Está. Todavía no acabo. Está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer los pasajeros. De modo que se envió un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay sobrevivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue la noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca, por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que pare y te abra la puerta. Al abordarlo, notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones. Y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho. Pero entonces te percatarás que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o dos, o tres. Siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aún cuando te parece raro y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora, nadie va a dormir. Mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños. Es un silencio pesado, además todos van arreglados, ¿por qué? Nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos. Preparas el importe de tu pasaje, pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo. Eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal para ir, llegas a Toluca sin contar tiempos. Pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento. Aunque el trayecto no ha acabado, no entiendes la razón, obedeces. Entonces, al llegar a la altura del chofer, el único que habla y al intentar pagar tu pasaje te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arranca, solo para darse cuenta que no hay autobús. Ese mismo ha desaparecido. Se ven el autobús hecho pedazos, dentro de esqueletos descarnados, y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues. Si es de noche, a subirte quizás el número 40. Y si es así, solo obedece las instrucciones. De este modo, podrás contar. De lo contrario, serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús. No agarren la ruta 7 en la noche, dicen que asaltan en esto. No agarren ninguna ruta en Quien Irapuato porque en todas te van a asaltar. Les van a meter terror. Con la ruta 40. Sí, la verdad, sí, qué miedo. Estuvo tenebrosa tu historia. Tenemos una invitada aquí, a la Luis. Síganla, @Luis. Cuéntanos, ¿te ha pasado algo así como Luis muy Peteño. Brutal? Luis Peteño. @Luis Peteño. Cuéntenos, o sea, cuéntanos, ¿te ha pasado algo así terrorífico? ¿Te has subido a la ruta 40 o qué? Cuéntanos, chavala. Al último vagón del metro. No, pues. El último vagón del metro sí es de terror, amigas, no se suban. Cuéntanos, Luis. No, pues la verdad, me siento afortunada porque nunca he vivido una experiencia fuera de este mundo. la verdad no me gustaría comprobar si realmente esas historias son verdad o no. Prefiero mantenerme a raya y al límite de eso. Yo te pongo a raya, Luis. Ay, es que lo más que ha vivido es que lo embargara Electra. Es lo más terrorífico. Es lo más terrorífico, los abonos chiquititos. Ay, no, pues no, sí. Pues bueno. ¿Ustedes una experiencia que quieran añadir ya casi para despedirnos? Tú, Rubí, dinos alguna. Yo no tengo ninguna experiencia. Bueno, sí tengo experiencias de terror, pero así como de que hay. Me espantaron en mi casa porque escuché un ruidito o algo así. Por ejemplo, hace poquito me estaba bañando y escuché que se bajaron las escaleras. Corrieron, o sea, bajándose las escaleras así súper rápido. Y regresaron igual corriendo. Y después le pregunté a mi papá, ¿no bajaste? Y me dijo, no. Y después me dijo, ¿tú no me tocaste la puerta? Y yo, ¿tú toqué? Y yo, no te toqué, papá. ¿Y tú, Rosy? Pues es que, bueno, de hecho, hace poquito estaba platicando con mi familia. Y les mando un saludo, me están escuchando. Yo saludos sé, a toda la saludos. Familia Silva. Silvados. Silva, Medina Silva. Bueno, estamos platicando porque tengo un tío que es sacerdote. Tengo un tío que es sacerdote. El y entonces no es mi padrino. Respeten. Y no, estábamos platicando que pues en los templos donde él ha estado siempre ha pasado algo. Y pues yo creo que son los lugares así como que más fáciles donde puede pasar este tipo de cosas. Como que están impregnados de tantas cosas, de tantos funerales, tantas cosas. Y lo que pasa ahí también. A mí me decían que de chiquita yo platicaba con un niño. Desde chiquilla ya andaba yo con ¿Ya andabas de loquilla? Claro. No, pero era un acólito, supuestamente. Un alcohólico. Desde chiquita me gustaban esos. ¿Eras la corcholata? Con desde chiquita te gustan esos jales, Rosy. Sí, para que a veces de cuando te lo vengo manejando. Pero sí, decían que yo platicaba con un niño y que no sé qué tanto. Jugaba con él, ya saben, al papá y a la mamá. Y al doctor. Al doctor. Ay, a los esposos. No, pero sí que jugaba con él y que, o sea, que hablaba con él y que se los describía tal cual era el niño. Pero también ha habido así como que cosas en los templos donde que se escucha que mueven bancas, que apagan luces y todo ese tipo de cosas. Y están así como que bien tenebrosos. Sí me ha tocado, la verdad, me ha tocado varias veces. Así que... Aguas cuando vayan a misa. Aguas. No, aguas cuando vayan acólito. Aguas cuando vayan a misa con el padre Fren. A mí me dan mucho miedo las imágenes religiosas. O sea, como Cristo, o sea, así, o sea, como de escultura. Como que te observan, ¿no? Me dan muchísimo miedo. Ya como que perdí un poquito el miedo, pero sí me dan terrorcillo. Ya perdí un poco este terror que tenía. Ya bueno, le temo pues, más a otras cosas. Estamos muy contentos de que nos hayan escuchado en esta emisión, en este especial de La Cosecha. Pues bueno, algo así. Bueno. O bueno, algo así. Algo así. Como que seguimos aprendiendo, amiga. Es que el terror no es lo nuestro. No, todavía no controlamos no, nuestro terror. Es horario familiar, la verdad. No quisimos escoger historias tan brutales. No, porque tenemos ya luego con el pipí. Ahí. Que te iba a cortar el pipí. A ver, no, y aguase porque no anden de infieles ni de nada porque les cortamos el pipí. Ya menos La Cosecha también es haters. Ajá, no, cheaters. Cheaters. Cheaters, la cochesa. La cachaza, la que pues suelta. Pásenla padre, acompañen a sus hijos a pedir Halloween, disfracen los padres, o sea, así brutales. Y recuerden que, o sea, un disfraz de $1,000 no te hace un buen asustador. Un buen disfraz no quita sí. Lo buena onda. Ajá. Diviértanse mucho hoy y cuiden a sus niños. Ajá. Cuiden a sus niños y tampoco no se animen a hacer cosas tan arriesgadas. Y no anden tronando cohetes que ahorita con las sí, sanjuditas. Pobre sanjuditas, hombre. Pero en serio, no se pasen, no jueguen a cosas que no se deben jugar, no vayan a lugares que no tienen que visitar y pues disfruten mucho el día. No le anden jugando al vivo. Sí, no, la verdad, no le anden jugando así como que no se anden arriesgando porque la verdad no sabemos qué pueda pasar y pues para qué arriesgarnos, ¿no? Así exacto, es. Y pues esperamos nuestra calaverita, ya saben, a las oficinas de nosotros envíenola. Francisco Sarabia, esquina La Paz. Aquí les esperamos. Me gustan los gancitos. A mí me gustan las bolitas. Ay, bueno. Me gustan los hombres. Ah, ya vi. Los chetos de bolitas. Los palitos. No, pues bueno, nos dio mucho gusto estar en este especial más con ustedes y nos despedimos este viernes. Esperamos que se la pasen increíblemente bien y que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Rubí y me dio un gusto estar con ustedes en La Cosecha. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Rosy. Esperamos les haya gustado esta pequeña emisión que le hicimos con mucho cariño. Y pues esperemos que se vengan todavía muchísimas más. Y allí estamos, ya saben. Muchísimas gracias. Esperamos haya gustado y pues... Gracias. Los esperamos el lunes, porque el lunes es nuestro programa regular, entonces el lunes con todo, igual que ahorita. Todavía no sabemos si nuestro patrón, que yo sé que nos está escuchando, nos va a dar el día, pero... No, aquí nosotros siempre estamos comprometidos para usted, pero bueno, y si no, conocedor. Pues nosotros aquí estamos, pero... Aquí lo esperamos, mi nombre es César Rojas y pues, pásenla padre. Bye. See you.